Queremos comenzar de forma distinta las noticias de la Radio Carnaval, don Gianni Panchetti. Ya, porque tenemos a don Cristian Ormazábal, que es de la Corporación Cultural de Viña del Mar. La verdad de las cosas es que tiene una muestra que es realmente maravillosa. Es una exposición de Roberto Mata, del trazo al objeto. Mire, la Corporación Cultural de la Ciudad de Viña del Mar. Pero más allá de hablar de esta muestra, queremos saber qué es la Corporación Cultural, a quién pertenece. Él es parte de la Corporación Cultural, por lo demás. ¿Cómo está, don Cristian Ormazábal? Un placer tenerlo aquí en los estudios de la Radio Carnaval. Muy buenas tardes ya a esta altura del día. Y muchas gracias por la invitación. Estamos desde la Corporación, estamos muy contentos de poder difundir los trabajos que hace más de 61 años esta entidad hace para la Comuna de Viña del Mar. Y en especialmente hoy día, con exposición tan grande y tan importante a nivel nacional como es Roberto Mata, del trato solo al objeto. ¿Y qué es la Corporación Cultural de Viña del Mar, don Cristian? La Corporación Cultural técnicamente es una organización sin fines de lucro y está compuesta por un directorio de 9 personas y que tiene un fin social, y que es contribuir al desarrollo artístico, cultural y patrimonial de la ciudad de Viña, a partir de distintas actividades, las cuales en su mayoría son gratuitas, como por ejemplo el Festival Luis Sigal, el Festival de Teatro, las exposiciones itinerantes de la Sala Viña del Mar y talleres, por sobre todas las cosas, o conciertos. Oiga, don Cristian Ormazábal, hemos pasado, yo creo que en tantas oportunidades, todos los vecinos de Viña del Mar en alguna oportunidad han pasado por afuera de la corporación, pero no tienen ni idea qué es la corporación, pues. Así es, ¿ah? Así es. Ha sido un trabajo lento, pero también, como toda organización social, a partir de las distintas debacles que hemos sufrido socialmente, ha recibido cambios. Y por lo tanto, hoy día, la presencia que se ha modernizado, con mayor presencia en las redes sociales, la difusión a partir de espacios como este, y hacen que la corporación, en un trabajo en red con el municipio, hacen que la corporación vaya cobrando fuerza. ¿Dónde está ubicada la Corporación Cultural de Viña del Mar, don Cristian? Justamente en Arlegui 683, en casi toda la esquina de al llegar a la Plaza José Francisco Vergara. Y si uno viene desde el terminal de buses, al frente del Hotel O'Higgins. Arlegui 683, al lado de el Lomito Alemán. ¡Exacto! Ahí la gente se va a ubicar. ¡Ahí se ubicó bien, don Sandra! ¡Ahí se ubicó bien! Así es. Ahí se va a ubicar don Cristian Ormazábal, señoras y señores. ¿Y qué es usted de la Corporación Cultural de Viña del Mar, don Cristian? Soy el gestor cultural de la Corporación en estos momentos. ¿Qué es un gestor cultural? En esto, el gestor cultural lo que hace es buscar programación, ayudar a la difusión de las actividades, vincular a la institución y con la población propiamente tal y con otras organizaciones del género. Oye, ¿cuántos expositores pasan al año aproximadamente en la Corporación Cultural? Aquí en la sala, porque es la Sala Viña, ¿no es cierto? Exacto. Ah, porque también algunas personas le dicen Sala Viña. Exacto. Lo que pasa es que hay un tema histórico. En el año 1985, el municipio entrega como dato el espacio en que hoy día está ubicado para lo que técnicamente se llama la Sala Viña del Mar, y la corporación administra ese espacio. Sí, y es por eso. Y ahí, desde el año 85 a la fecha, hay un promedio de aproximadamente tres exposiciones mensuales. ¿Tres exposiciones mensuales? Sí, el año pasado llegamos a exponer, a exhibir más de 1.200, 1.300 cuadros. No le puedo creer. Sí, y este año tenemos un poquito menos de exposiciones, tomando en cuenta la magnitud de Roberto Mata, pero desde un tiempo a esta fecha la corporación se ha caracterizado, por ejemplo, de traer exposiciones tan importantes como los dibujos inéditos de Carlos Hermosilla, trabajar con artistas e íconos latinoamericanos, Roberto Mata, sea el caso, Universidad de Playa Ancha. En algún momento la Universidad Católica también contribuía e hizo una exposición el año pasado para ver los aspectos arquitectónicos de la ciudad hacia el futuro. ¿Cuántos cuadros aproximadamente se expusieron el año recién pasado, don Cristian? Un poquito más de 1.500 cuadros. Porque hay que tomar en consideración, tenemos dos espacios, que es la antesala, cuando uno entra, claro, que es un espacio que está designado ya sea a la museografía e historia de la corporación, o algunas veces de las actividades, pero desde un punto de vista infográfico. Me explico, hoy día en el primer piso está la historia de Mata y cómo ha expuesto en distintos lugares y sus técnicas. O en ocasiones lo usa artistas emergentes. Pero okay. El segundo piso, por lo general, se divide en dos y es un espacio gigante que por lo bajo, cada artista debería tener una colección de cerca de 50 a 60 cuadros para poder exponer. Y la dividimos en dos. Conversamos a esta hora de la tarde, señoras y señores, en vivo y en directo, 13 horas, 1 de la tarde con 20 minutos, con el gestor cultural de la Corporación Cultural de la ciudad de Viña del Mar, la que está ubicada justo frente a la Plaza José Francisco Vergara, en la ciudad de Viña del Mar. Y hemos ido conociendo de la Corporación Cultural junto a don Cristian Ormazábal, él como gestor cultural, que este es una corporación sin fines de lucro. La entrada es totalmente liberada, señoras y señores, y desde ya están absolutamente todos invitados. ¿En qué horario puedo yo visitar esta obra pictórica del tremendo Roberto Antonio Mata? La sala está abierta de lunes a viernes desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde en horario continuado, y el día sábado desde las 10 hasta las 14 horas. Sábado de 10 a 14. Exacto. ¿Por qué? Bueno, antes de ir con ese otro tema, hay tanto que uno puede hablar sobre la cultura en la ciudad de Viña del Mar, y no solamente en Viña del Mar, estamos al lado de donde está el Ministerio de las Culturas, que es Valparaíso, pues. ¿Eh? Exacto, ciudad patrimonial también. Usted como gestor cultural, ¿por qué es importante que los jóvenes, por ejemplo, pasen a ver una exposición de arte, no solamente en la Sala Viña? ¿Por qué la familia debiese hacerse parte del arte, por ejemplo? Es muy interesante la pregunta, porque acá caemos en una respuesta que tiene aspectos sociales y sociológicos a la vez. Hay una cantidad de símbolos y representaciones de épocas por cada una de la obra, o incluso hasta de un concierto que se puede hacer en la sala. Por lo tanto, lo que hace el arte es el reflejo de determinadas etapas de nuestra historia como humanidad. Y por lo tanto, visitar, ir al teatro, ir al Centex en Valparaíso, recorrer el Palacio Vergara o la misma Sala Viña del Mar, es conocernos a nosotros mismos a partir de un interaccionismo que es simbólico. Y por lo tanto, logramos identificarnos, reconocernos, sentir pertenencia y a su vez educarnos de una manera que fomenta la interacción de persona a persona. Porque los centros culturales, museos, teatros, hoy día fueron creados en algún momento como centros y puntos de encuentro. Y por lo tanto, ese es el gran valor que hoy día tenemos al poder tener un espacio cultural activo. Qué importante lo que dice usted, gestor cultural, señoras y señores, de la Corporación Cultural de la ciudad de Viña del Mar, la que está ubicada justo aquí en la esquina, justo frente a la Plaza José Francisco Vergara, don Cristian Ormazábal. Una gran tarea de los padres para incentivar a sus hijos, ¿no? Absolutamente, porque hoy día la tecnología ha hecho un poco que cambien nuestras maneras de interactuar, y por lo tanto, un paseo que con el puro hecho de poder salir, caminar y disfrutar y no hacer nada, también es un hábito cultural. Nosotros como viñamarinos en algún momento teníamos la costumbre de pasear la costanera y comprarnos un helado. Claro. O caminar la avenida Valparaíso con un helado del timbado en la mano. Claro. Eso es una actividad felicitante y de relajo. Por lo tanto, el inculcar nuestras tradiciones, el enseñarle el puro hábito de un hijo a poder asistir a un espacio cultural, también hacemos ciudad y también hacemos ciudadanía. Y educamos de una manera sociocultural distinta. Don Cristian, ¿incentivan a los colegios hoy día que pasaron al SLEP o los colegios que son particulares subvencionados a que vengan a la Corporación Cultural? Absolutamente, y eso ha sido un elemento histórico. ¿Usted lo hace? Sí, y tenemos un equipo también que trabaja en torno a esto, pero eso ha sido un elemento súper histórico porque el baluarte sociocultural tiene un sentido de educación que puede ser como informal, que no es parte de la universidad, y que por lo tanto un salir del espacio formativo clásico o cartesiano así duro, como puede ser un colegio en estos momentos, instruye a que la corporación siga poder desarrollar esa área de mediación, como se puede decir, y perfectamente se pueden conectar los colegios, escuelas o liceos particulares subvencionados al correo info@culturaviva.cl. es info@culturaviva.cl. Es el de la Corporación Cultural directamente. Exacto. Cultura Viva .cl. Exacto. La riqueza pictórica, la riqueza cultural de Viña del Mar, es parte también de esta sala. ¿Exponen de repente algunos pintores o de otras partes de la, por llamarle, no solamente la pintura, otras obras en la Corporación Cultural? Sí, pero hay algún alcance. Yo creo que la riqueza de Viña del Mar es su gente. Okay. Porque hay una característica muy importante, y es el cómo la gente viñamarina logra tener una capacidad democrática instaurada de participación artística y cultural. No es el mismo comportamiento del santiaguino en un concierto que el de la Quinta Vergara en el Teatro Municipal. De hecho, la gente aquí hace la fila sin ningún problema. Okay. Entonces, ahí hay un principal elemento que nosotros aportamos, del cómo traemos a la ciudadanía que ya es educada para que pueda disfrutar de las actividades y a su vez hacer una búsqueda de los artistas que puedan significar una representación de la cultura viña marina, como fue el caso del año pasado de Hermosilla. Hermosilla, de hecho, la última exposición de Hermosilla antes de su fallecimiento fue en la sala Viña del Mar. Y nosotros el año pasado trajimos sus obras inéditas, que eran puros dibujos. Entonces vamos buscando, por ejemplo, este año también tenemos a la Escuela de Bellas Artes a finales de año en una exposición también tiene un patrón cultural y que identifica más con la ciudadanía para que pueda ser subido a este galardón de arte. Señoras y señores, conversamos aquí en la Radio Carnaval con don Cristian Ormazábal, es gestor cultural de la Corporación Cultural de Viña del Mar, la sala Viña del Mar, la que está en la esquina, justo frente a la Plaza José Francisco Vergara, frente, por llamarlo de alguna forma, al Hotel O'Higgins, señoras y señores. ¿Quiénes son los que más van a la sala Viña o a la Corporación Cultural? ¿Los adultos, adultos mayores, los jóvenes? ¿Quiénes entran? Tenemos dos públicos bien marcados. Ya. El adulto mayor, con una participación activa y un sentido social que siempre está presente en las actividades y va constantemente, con un público cautivo que le gusta ir a las inauguraciones, participa de los conciertos, visita nuestras muestras. Y lo otro, el público como de la enseñanza media, desde octavo, séptimo a cuarto medio de los colegios. ¿Van los universitarios? Estas son ciudades universitarias, Viña, Valparaíso. Sí, sí van, pero los veo más como público asistente, visita independiente, más que como organización. Ah, más que como organizaciones. Señoras y señores, Cristian Ormazábal en los estudios de la Carnaval. Y ahora quiero centrarme netamente en esta exposición de Roberto Mata, aquí en Viña del Mar. ¿Cuántos cuadros hay, qué pueden apreciar? ¿Quién fue Roberto Mata, para la gente que no sabe? A ver, para comenzar, la exposición está abierta desde el 13 de junio hasta el 9 de septiembre en 5 espacios de la ciudad. Yeah. Es Palacio Vergara, Palacio Rioja, Museo Artequín, Delegación Municipal de Viña del Mar en Reñaca y nosotros, la Sala Viña del Mar. La gracia de esta exposición es poder enaltecer y poner en valor la muestra gráfica de los grabados del surrealista chileno y miembro del Círculo de Andrés Bretón, Roberto Mata Echaurren. La gracia también está en que en esta pasada se trajeron más de 300 o 400 obras de Roberto Mata, que van desde el grabado, pasando por las esculturas, cerámicas, terracotas. Miren. Y que tienen distintas etapas y formas de expresión. Podemos ver una etapa en Nueva York, en la Sala Viña del Mar, podemos ver el gusto de Mata por la poesía y la literatura que está en el Palacio Vergara, los artefactos y objetos de decoración están en el Palacio Rioja. Hay dos obras muy lindas que el color hace muy llamativo a la infancia, y es por eso que hoy día el Museo Orteguín también las cuenta, o los dibujos que están en la Delegación Municipal de Viña del Mar. Don Cristian Ormazábal, ¿existe alguna persona que me haga un recorrido, que me vaya explicando, así como usted me lo explica aquí en la Corporación Cultural, en la Sala Viña del Mar? Por supuesto. En los distintos espacios están organizándose visitas guiadas, que pueden ser por parte de los equipos de mediación de los museos, y también visitas guiadas y talleres con el equipo de mediación de nosotros, que está en el correo electrónico que los hemos visto, y vamos a tener... Ahora último, visitas guiadas con el mismísimo curador, que es don Justo Pastor Mellado, genio y figura del arte chileno. No le puedo creer. Absolutamente. De hecho, también... ¿Y esas visitas, cómo, qué días, cómo saber? Porque esto es hasta el 9 de septiembre. Exacto. Okay. Las visitas guiadas por lo general están por cada uno de los espacios municipales. Han levantado a partir de sus redes sociales las inscripciones. Ya. Nosotros levantamos constantemente en la red social de la corporación las fechas para estas actividades. Pero lo que vamos a destacar, que la visita guiada, vamos a tener dos actividades relevantes ahora en el mes de agosto en la corporación, que son el lanzamiento del libro de Rafael Gumucio. Ya. Esto es ya primicia. Viene Rafael Gumucio, que escribió sobre la época de Mata en Nueva York hace pocas semanas atrás. ¿Cuándo está el lanzamiento? El 23 de agosto. ¡Qué güey! Viene Rafael Gumucio y va a estar en conjunto con Pastor Mellado hablando del libro, el lanzamiento. Le va a poder firmar el libro y también comprarlo. ¿Dónde encuentro la programación? En Corp Cultural Viña. Eso en Instagram. En Instagram. Sí. Y la otra también. Corp Cultural. Sí, Viña. Ok. Y la otra también es el último viernes de agosto, que si no me equivoco es 28 o 29. Ya. Viernes 29. El viernes 29 al mediodía está el conversatorio con Justo Pastor Mellado, Elisa Asler y Daniel Lagos. El arte, señoras y señores. Arlegui 683. Tengo muchas otras preguntas. Corporación Cultural de Viña del Mar. Y mire, con esta me despido y ojalá en algún momento nuevamente la dirección de la radio le pueda dar una oportunidad para estar con nosotros junto a la cultura. No solamente hay pintura. Exacto. Porque hacen conciertos de repente. Sí. En la sala. Sí, nosotros, una de las grandes referencias que hoy día puede tener la Corporación Cultural de Viña del Mar es el concurso internacional de ejecución musical Dr. Luis Sigal. Así es. Ese es un concurso. Que se lleva a cabo en el teatro. Absolutamente. Mm. Y es un concurso que trae competidores este año de distintas partes del mundo. Y este año nos corresponde la mención de violonchelo. Ya, todos los años va cambiando la mención, ¿no es cierto? Sí, tenemos 5 menciones. Okay. Y este año se ejecuta en el Teatro Municipal de Viña del Mar y en el Club Viña del Mar, entre la semana del 6 al 10 de octubre. Entrada liberada con inscripción previa. ¿Quién fue Luis Sigal? Uno que aprende con los gestores culturales, pues. Sí. La gente no tiene idea quién fue Luis. Él inclusive fue alcalde de Viña del Mar. Él fue alcalde de Viña del Mar. De Viña del Mar. Sí, y uno de los propulsores del concurso en atención a la gestión que se hicieron en su cuando se inició el concurso en el año 1973. Así es. Médico. Médico. Regidor se le llamaba en su momento. Sí, regidor en su momento. Uno de los iniciadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. ¿No? Así es. Una tremenda persona. Y también estuvo vinculado mucho tiempo con la corporación en su génesis en el año 61. Mire, don Luis Sigal, ¿qué le puedo decir? Muchas gracias por haberse dado estos minutos para estar con nosotros, don Cristian. No, agradecido a usted.